hacer algún duende poderoso y transformar tu carita en un pimpollo. Aunque eres fea, pero very, very fea, no tienes nada que me pueda enamorar. ¡Ay! Dice así. Ay, ay, ay, querida chica. Hoy estás muy fea. Igual te quiero, ¿eh? Ay, sacra, chica. Esas uñas largas, todas sucias. Pero igual te quiero, mi vida. Come on. Quisiera ser algún duende poderoso y transformar tu carita en un pimpollo. Aunque eres fea, pero very, very fea, te quiero tanto que eres dueña de mi amor. Magnífico.